Bueno, Marciano, ¿qué significa esto que implica, bueno, para los taquistas y para los taxistas? Mirá, es como decía, una alegría, por el primer lado, por los choferes. Los choferes de taxi, hay 11 choferes que pasan a ser titulares. Ahí me estaba diciendo también el secretario general del sindicato que están gestionando créditos en el Banco de la Pampa para a partir de ahora también poder comprar sus taxis, digamos, porque tienen que prestar el servicio con taxis 0 kilómetro. Así que hay un paquete de 11 licencias que pasan a titularidad de los choferes que ya estaban, pasan a ser dueños. Y después hay 11 licencias que se acaban de sortear, divididas en grupos, como ustedes vieron, de género y diversidad, de discapacidad, de la economía popular y de las licencias en general que se sortean. Lo importante es que después de 5 años se volvieron a sortear licencias en la ciudad, que es muy importante porque genera trabajo, pero sobre todo porque mejora el servicio de taxi, un servicio público esencial. Nosotros, así como tomamos el compromiso con el tema de los colectivos y el servicio de transporte público de los colectivos, creemos de que hay mucho por mejorar en el servicio de taxi, y lo primero que había que hacer es tener más licencias para que lleguen a más ciudadanos, digamos, que sobre todo en algunos momentos, en eventos especiales o en eventos de día de lluvia y demás, es difícil encontrarlo. Así que me parece que va a redundar en un mejor beneficio para los vecinos. ¿Y están las suficientes o faltarían más licencias, Luciano? Bueno, mira, eso lo estamos analizando siempre paso a paso. Es un tema sensible porque nosotros estamos trabajando mucho con la Cámara y con el gremio. Se supone que tiene que haber una licencia cada 700 habitantes, en eso hay que ver también, porque el último censo de Santa Rosa es muy, muy viejo, digamos, del año 2010, entonces se va evaluando, digamos. Ahora por este año obviamente ya no hay más, veremos el año que viene si sacamos a sorteo alguna otra licencia, pero es un trabajo que tenemos que ir haciendo. También es cierto, como lo dije, que los dueños de los taxis la pasaron muy mal, y los choferes ni hablar, digamos, la pasaron muy mal en pandemia, han sido uno de los peores sectores, incluso como el comercio, como algunas empresas. Hubo ahora, bueno, un acuerdo paritario de 14%, ¿están en condiciones de pagarlo desde el municipio? Sí, por supuesto que ustedes saben, las arcas municipales siempre es ajustada, digamos, y cada negociación paritaria para nosotros es importante saber cómo va a ser la nueva pauta. Esto estaba dentro de lo más o menos estipulado que teníamos. Si este es el nivel de actividad y seguimos con este nivel de recaudación, atado a distintos factores y sobre todo también a la coparticipación que viene de provincia todos los meses, eso tiene que ver con la reactivación. Lo que estamos viendo es que está viniendo una mayor coparticipación al municipio producto de que hay una reactivación económica. Si eso se sostiene, vamos a poder hacer frente a este 14% en dos etapas de 7. ¿En qué porcentaje está la recaudación municipal hoy? Estamos por el 53-54% de las tasas normales, que son los términos, la tasa que pagamos todos como servicios. Se cayó un poco la tasa de comercio en la pandemia y esa cuesta recuperarla. Tuve una reunión esta semana con la Cámara de Comercio, justamente por ese tema. Nosotros hicimos un relevamiento de todo el sector comercial de la ciudad. También es cierto que no todo el sector sufrió de las mismas formas las consecuencias de la pandemia. Hubo sectores que estuvieron abiertos todo el tiempo y que siguieron trabajando normalmente, y otros que la han pasado durísima. Así que estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio a ver cómo levantamos ese nivel de recaudación, sobre todo en el sector comercial. El otro está en términos históricos. ¿Se modificó ayer la ordenanza de recupero de los créditos que da el municipio? ¿Se prevé una línea nueva, un tipo de crédito nuevo? Eso fue importante porque nosotros tenemos las líneas de crédito, ustedes saben, las líneas de crédito que vienen de la ley de descentralización, la ley de la economía social, la ley productiva, pero estamos atados a determinados montos. Y nosotros habíamos hecho una creación de una línea, que es la CREATE, después largamos la sublínea CREATE Mujer, pero en la línea CREATE teníamos un tope máximo que era muy, muy chico, digamos, o en realidad era igual que la de economía social. Entonces lo que intentamos con esto es poder ampliar y que si hay algún emprendedor que necesita otro aporte de superior, lo pudiéramos dar. Obviamente que no todos van a recibir ese aporte, porque los montos que tenemos son esos, pero por ahora nos vamos a seguir manejando con estas líneas, las líneas de recupero municipales, la CREATE, que ha funcionado muy bien, y las líneas de economía social y de la cuestión productiva que vienen de la ley de descentralización. Una última que tiene que ver con que la oposición se ha quejado de que Bueno, se ha tomado una decisión que es que haya un terreno expropiado para el relleno sanitario, es un proyecto que enviaron a la Cámara de Diputados y que no ha pasado por, bueno, no ha pasado ni por el Consejo ni por la discusión en lo que es el plan estratégico de la ciudad. ¿Qué tenés para decir al respecto? Que no ha pasado porque no ha sido todavía presentado el proyecto final, digamos, ya va a pasar por el, hay que calmar algunas ansiedades, va a pasar por el seno del plan estratégico como corresponde y por el Consejo Deliberante cuando haya que aprobar, si es que hay que aprobar algún tipo de ordenanza que así lo avale. En realidad allí la provincia está haciendo un proyecto en toda la provincia a través de un trabajo de consultoría para poder hacer todo un sistema de a través del GIRSU, de los residuos sólidos urbanos de toda la provincia, con distintas centrales en las microrregiones. En el caso de Santa Rosa, nosotros somos cabecera de la microrregión 6, y la integran Toay, Atalí Barroca, Winifreda, Anguil y Mauricio Mayer y Santa Rosa, y esa es la microrregión donde se está trabajando ese relleno sanitario. Pero además es un trabajo mucho más completo porque además prevé una mejora sustancial de la planta de tratamiento que nosotros también estamos trabajando mucho para poder lanzar en los próximos días, seguramente todo un trabajo ambiental en la ciudad, como me comprometí el 1 de marzo. Pero este trabajo de la provincia es integral de toda la provincia, valga la redundancia. Así que ya será momento de presentarlo, de que el gobernador lo anuncie en el caso de que eso avance. Por ahora está en un estudio de consultoría. Gracias. Gracias. Chao, chicos.